Radio Piloto Internacional. Pues fíjese bien, Para alcanzar la felicidad, muchos tienden a mirar hacia el futuro. Piensan en lo que no tienen y desearían tener. En cómo lograr ese objetivo les haría sentirse felices y tratan de luchar con uñas y dientes para alcanzar esa meta que supuestamente traerá la felicidad a sus vidas. Otros miran hacia el pasado, lamentando oportunidades perdidas, errores cometidos, culpándose, castigándose por no haber actuado de otra forma y pensando que si lo hubieran hecho, ahora serían mucho más felices. De ese modo, se torturan dando vueltas en su mente a errores pasados, aquellos que ya nunca se podrán cambiar. El problema entonces es que la felicidad no existe ni en el futuro ni en el pasado. Es un estado emocional, un estado interno que solo puede sentirse en el presente. Puedes recordar un suceso pasado que fue positivo y sentirte contento al recordarlo, pero esa felicidad la estás sintiendo ahora, la vives ahora, la experimentas en el momento presente, no en el pasado, y eso es lo que entonces le da valor, lo que la hace real y lo que todo el mundo busca cuando afirma que quiere ser feliz. Pero preguntémonos, ¿existe el secreto de la felicidad? En realidad, sí que parece existir, o al menos eso es lo que nos dicen los investigadores que han estudiado este tema. Y lo mejor de todo es que el secreto de la felicidad es algo muy simple y está al alcance de cualquiera y en todo momento o situación. Lo que los investigadores han visto, que es la felicidad de las personas, aumenta cuando suceden cambios importantes en su vida, como iniciar una relación en pareja, conseguir el trabajo deseado o hacer el viaje deseado. El nivel de la felicidad entonces vuelve a ser el mismo de antes del cambio para mayoría de las personas. Sin embargo, no era así para todos. Hay algunas personas que sí parecen conocer el secreto de la felicidad. Estas personas buscan activamente y experimentan esos cambios de vida. Pero lo más importante, saben apreciar lo que tienen durante mucho más tiempo que los demás y no empiezan a desear otras cosas enseguida. Cuanto antes te hartes de lo que tienes ahora en tu vida, en este momento presente, y empieces a desear cosas nuevas, menos serás feliz. En un estudio realizado por la Universidad de California, entrevistaron a 481 personas acerca de su felicidad. Aquellos que experimentaron un cambio positivo en su vida se sintieron más felices. Sin embargo, tan solo 6 semanas después, sus niveles de felicidad volvían a ser los mismos de antes. Por tanto, si crees que alcanzar eso que tanto deseas te traerá la felicidad, piensa que es posible que así sea. Pero también es posible que esa felicidad que deseas te dure tan solo 6 meses. A no ser que seas capaz de seguir apreciando, valorando y siendo consciente de lo que tienes conforme pasa el tiempo. Eso solo se consigue viviendo el presente, disfrutando de lo positivo que existe en tu vida y no ocupando demasiado tiempo en soñar con algo mejor. Por supuesto, esto no significa que no haya que tener sueños ni desear cambios. No olvidemos que esos cambios y experiencias positivas, los que hacen que aumente la felicidad, son estos. Pero para mantenerla solo tienes dos opciones. O buscas un cambio importante cada 6 semanas, algo que puede ser muy estresante para muchos y probablemente bastante complicado para la mayoría. O aprendes a valorar lo que tienes durante el mayor tiempo posible. Fíjese, en la investigación de esta Universidad de California, la mayoría de las personas estudiadas se acostumbran a ese cambio que les ha hecho felices y dejan de ser felices porque siguen queriendo más y aumentando sus estándares o porque el cambio ha dejado de aportarles nuevas experiencias positivas. Por ejemplo, dejan de hacer cosas divertidas con su nuevo novio, con su nueva pareja, y empiezan a desear que fuese más atractivo. Pero unos pocos eran capaces de apreciar lo que tenían y continuar teniendo nuevas experiencias. Eran, pues por ejemplo, aquellos que seguían haciendo cosas nuevas y divertidas con su pareja. En vez de acostumbrarse a que seguían haciendo cosas nuevas y divertidas con su pareja, o acostumbrarse pues al estatus de la relación y empezar a preocuparse por lo que le faltaba, como hacen aquellos que no son capaces de mantener ese aumento de felicidad que sintieron en un principio. Así que en gran parte esto se debe a una actitud pasiva respecto a la propia felicidad. Cuando sucede un cambio positivo en tu vida que te hace feliz, no puedes esperar que tu felicidad siga igual sin hacer nada para mantenerla, sino que has de tener una actitud activa, encontrando entonces la manera de experimentar cada día de un modo nuevo eso que has conseguido. Entonces apreciarás cada día y aportarás más. Así que tenemos que tratar que en una relación, esto estamos hablando solamente de la relación, sentir, bueno, cuando tienes una relación nueva, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que te gustó? Y seguir más o menos buscando renovar todos los días sin que te puedas cansar. Si quieres pues mantener la felicidad que te aporta esto, deberás disfrutar cada momento con tu pareja, con quien a ti te gusta, y estando en la casa que tú tienes, viviendo en el lugar donde tú estás, y no compararte con lo que tienen los demás. No anheles lo que tienen los demás, porque tú tienes esto o aquello y aquellos tendrán lo otro, ¿verdad? Así que esta más o menos es una clave que se acerca un poquito más al secreto de la felicidad. ¿Usted qué dice? Son las 2:38, está usted en su programa Radiorama. Gracias por acompañarnos. Radio Piloto Internacional.